FM Valencia 107.9, Benidorm 96.7. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos, gracias por seguirnos. Aquí estamos, una jornada más, dispuestos a acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Hasta las 10 de la mañana, bienvenidos. Comenzamos con el tiempo a esta hora. Atención, hace mucho frío en la capital del Turia y en todo el territorio nacional. Por supuesto, en toda Europa también. A esta hora, 1 grado centígrado. En la ciudad de Valencia, estas son temperaturas poco habituales que se dan una o dos o quizás tres veces al año. Siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas. El frío perfectamente se puede contrarrestar con un buen abrigo. Es la solución. Ojalá todas las cosas tuvieran solución como el frío. Dicho esto, feliz día para todos, a pesar del frío. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo. Y hay que decirles también que para hoy tendremos una máxima de 14, que la cosa no se va a quedar en 1 grado, ¿no?, sino que va a continuar subiendo la temperatura hasta los 14 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Latinos 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos la jornada con mucho frío, ya les decía, pero para hoy también tenemos una humedad del 98%, viento 6 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias o precipitaciones es del 1%. En general nos espera un día con cielo completamente despejado en la costa mediterránea. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Bueno, para hoy les estaremos informando acerca de la crisis de Ucrania y Rusia, cómo va la tensión internacional en la zona. También les informaremos acerca de la jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Sí, están todavía en disputa 3 cupos, ya están clasificados Brasil y Argentina. Y Ecuador, que está a medio camino, con un paso ya en Qatar. Sí, a un paso de Qatar, mejor dicho. Y bueno, la cosa está bastante apretada, especialmente en lo que corresponde a la cuarta, quinta y sexta posición. Hasta la octava tienen posibilidades. Todavía Bolivia incluso tiene posibilidades de clasificar. De manera que vamos a estar viendo grandes encuentros en la jornada de hoy y mañana. Jornada de eliminatorias para Qatar, Mundial que se celebra este año. Por cierto, se va a celebrar en invierno, algo totalmente atípico. Pero ya me podrán decir ustedes quién soporta las temperaturas en verano en esa zona, en pleno desierto. Bueno, de esto y mucho más le estaremos informando en el día de hoy. También estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta, de una forma especial. Nos va a estar informando acerca del arraigo laboral, algo que interesa tanto a los empleados como empleadores. Que tengan todos un feliz día. Así comenzamos el Café Mañanero. Ahora les entregamos también los indicadores económicos a ver cómo marcha la economía en el día de hoy. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. Estas tensiones en la zona, y aunque Estados Unidos también de alguna forma está implicado, están afectando también al euro. El petróleo sube hasta los $89.26. $89.26. Estamos hablando de unos precios que no habíamos alcanzado en los últimos 5 años. Se mantiene al alza entonces el petróleo. Y el IBEX 35, mucha atención, cerró la jornada al alza, 8.620 puntos. Y algunos titulares importantes que encontramos en el contexto de la economía. La firma de hipotecas para vivienda registra su mejor noviembre desde el año 2010 con 36.220 operaciones. A pesar de que parece que la gente en estos tiempos no comprará vivienda, pues las estadísticas nos dicen otra cosa. Reino Unido y Estados Unidos amenazan con sacar a Rusia del sistema de datos bancarios SWIFT. Esto en el marco de la tensión en Ucrania. Bueno, volviendo al contexto de la economía nacional, hoy conoceremos los datos de la EPA, sí, los datos de población activa en empleo. A las 9 de la mañana se lo estaremos anunciando aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos y a continuación les presentamos nuestro saludo musical. trata de uno de los grandes éxitos de Willy Colón, de los que no puede faltar cuando hablamos de su discografía más importante. No tiene talento, pero echa pa'lante. Ay, mira, mira, mira, pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas. No tiene talento, pero echa pa'lante. Pero echa pa'lante. Ay, pero mira, mira, mira, pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. En televisión es el título de esta canción que sirve de saludo musical en el café mañanero, dando cuenta de esta forma de uno de los grandes talentos de la salsa. Willy Colón nació en Nueva York, pero es de padres puertorriqueños. De pequeño le decían el malo, por dos razones. En primera, porque bueno, fue un niño que se crió de una manera muy humilde en la soledad, en el famoso barrio Bronx de Nueva York. Y luego, bueno, él hacía sus travesuras, ¿no? Lo cual es, podríamos decir, prácticamente normal, ¿no?, de cualquier niño. Pero aparte de eso, cuando se inclinó por la música, los primeros pasos que dio, la verdad es que no convencían del todo. Y le decían justamente el malo, porque no daba con la nota. Y miren hasta dónde ha llegado. Hay otras versiones que dicen que tenía cara de malo y por eso lo bautizaron el malo. Pero de malo definitivamente no tiene nada, ni en la música ni en lo personal. Quizás algo polémico, sí. Pero bueno, eso es algo que no se le puede cuestionar, porque en este mundo afortunadamente existe la libertad de expresión, ¿no? Y vive precisamente en un país que promueve la libertad, en los Estados Unidos. De manera que hoy damos cuenta de este gran artista a través de su gran éxito, talento en televisión, donde refleja también parte de su estilo musical basado en la crítica. Nacer y crecer en esas condiciones le ha permitido ser crítico con la sociedad. Y aquí pues pone el lente exactamente en esta canción, en aquellas personas. No nos vamos a quedar solamente mujeres, porque también hay hombres que de pronto con la belleza física logran ciertas cosas o pretenden alcanzar ciertas cosas o que dan saltos. A la postre viene siendo una mentira, porque no es otra cosa que una fantasía. Es algo falso, ¿no? Prima sobre todo el talento. Y ahí está, él justamente como ejemplo, ¿no? Independientemente de lo que se le considerara por de dónde venía y, o la cara que tenía o lo que le costara aprender en la música, ahí está, en lo más alto de la historia de la salsa, el gran Willy Colón. Esta canción a propósito dio pie incluso hasta una serie de televisión, banda sonora de una serie de televisión que, si no estoy mal, se llamaba La Taxista o algo así. Se emitió en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Bueno, empezamos hoy recordando a Willy Colón, dando cuenta de su repertorio y, por otra parte, también diciéndoles finalmente que, tras el accidente que sufrió, ya está recuperado y que ha vuelto a los escenarios, y esa es una muy buena noticia. Bien por Willy Colón, una leyenda viva de la salsa. Tiene una cosa preciosa. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Nuestro monólogo de actualidad tiene que ver, evidentemente, con la tensión de Ucrania y Rusia, que implica al resto de Europa y a los Estados Unidos. El mundo está atento a lo que pasa en la frontera. Debo decirles que en las últimas horas se ha presentado un incidente donde han muerto al menos 5 militares ucranianos o que trabajaban en una fábrica de armamento. No tiene nada que ver hasta el momento. Luego las cosas hay que investigarlas a fondo. Con el conflicto, se trataría de una cuestión puntual, un hecho aislado que se da en medio de estas circunstancias. El caso es que, de acuerdo con el reporte que nos llega, habrían muerto 5 militares ucranianos asesinados por otro militar de esa misma nacionalidad. El militar ha huido, pero se cree, las primeras versiones indican de que no tiene nada que ver con la tensión, el momento que se vive en la zona o particularmente en el país. Dicho esto, nos centramos más en lo que tiene que ver con el contexto internacional. Ayer el presidente de España, Pedro Sánchez, decía que si Rusia interviene en Ucrania, habrá consecuencias masivas de la Unión Europea. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Sobre todo se habla de consecuencias económicas, reacciones. Ya en algún momento, precisamente, damos cuenta en este espacio de el anuncio que ha hecho Estados Unidos e Inglaterra. Un anuncio muy importante, y es que pretenden tomar medidas, especialmente en el apartado económico. Amenazan concretamente con sacar a Rusia del sistema de datos bancarios SWIFT. ¿Qué es esto?, se preguntarán algunos. Bueno, concretamente al respecto, el primer ministro británico Boris Johnson ha asegurado que se encuentra en conversaciones con Estados Unidos para sacar a la antigua República Soviética del sistema de datos bancarios SWIFT, una de las sanciones más importantes desde el punto de vista financiero que se puede imponer a Rusia en medio de la creciente tensión bélica. De hecho, este castigo ha sido bautizado como la opción nuclear debido a las terribles consecuencias que podría tener para la economía rusa y para el valor de su moneda, el rublo. El consorcio de transacciones SWIFT es la base del sistema financiero global porque lo usan 11.000 bancos en 200 países y territorios para poder hacer transferencias. De manera que ahí está la primera amenaza. Y Estados Unidos cree que Rusia atacará a Ucrania antes de mediados de febrero. Ya hay fecha. De manera que la tensión se mantiene. La tensión se mantiene. Ahora bien, para algunos, la Unión Europea, o Europa, mejor dicho, tiene las manos atadas porque depende del gas ruso. Y es aquí donde se encuentra un punto en el que no se puede convertir, no se puede aceptar como chantaje por parte de Rusia. El gas ruso es la gran baza de Moscú frente a Europa en la crisis de Ucrania. Es muy incómodo el tema para el resto de Europa aplicar sanciones cuando de alguna manera Rusia le suministra gas a la mayoría de los países europeos. Pero es algo que se puede cambiar. Evidentemente, esto supondría elevar el coste del gas. ¿Y dónde se va a reflejar también si se aumenta o se ponen las cosas difíciles para conseguir gas? Se va a reflejar también en la factura de la luz. Lo hemos venido experimentando en el último año. Una guerra definitivamente no trae nada positivo. Mírese por donde se mire. Lo que encontramos hoy, a diferencia del día de ayer, es la intensificación de los esfuerzos diplomáticos intentando persuadir a Rusia, pero sin desconocer la triste realidad. Y es que estamos a las puertas de un conflicto bélico. La comunidad internacional no se lo puede permitir porque sería gravísimo. Y estaremos atentos en el día de hoy. Ante este panorama, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha pedido unidad y que no azucen el miedo a un escenario bélico. Difícil no imaginarlo cuando es precisamente lo que estamos escuchando en estos días, ¿no? Vientos de guerra. Hay que las cosas hay que llamarlas por su nombre, aunque no se quiera por momentos mencionar esto ni causar miedo, pero es lo que estamos viendo en la crisis ucraniana o la crisis entre Ucrania y Rusia. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. En el transcurso de nuestro programa vamos a seguir abordando este tema que es de mucha preocupación. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos haciendo con el repaso de las noticias más importantes del día. Miramos el contexto nacional, igualmente en el apartado internacional. A continuación, un resumen de las noticias más importantes de la mañana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Comunidades autónomas, Galicia y La Rioja, han anunciado que levantan restricciones en los bares, aunque mantienen el pasaporte COVID como Navarra, Andalucía y la Comunidad Valenciana, mientras Cataluña ha levantado el toque de queda y este viernes 28 de enero eliminará el pasaporte COVID y las restricciones a las reuniones y los aforos, aunque seguirá cerrado el ocio nocturno. Los indicadores de transmisión de la pandemia descienden por tercer día consecutivo al bajar la incidencia acumulada en 73 puntos hasta los 3.194 casos con 133.553 nuevos contagios detectados en el último día, mientras la presión en los hospitales desciende levemente, tanto en planta, un 15%, como en UCI, un 22,7%. Los datos del Ministerio de Sanidad apuntan a un total de 215 fallecimientos consignados en las últimas 24 horas, 757 en la última semana. Esto en lo que tiene que ver con el apartado nacional. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. El gobernador del departamento de Santa Cruz en Bolivia, Luis Fernando Camacho, aseguró que la Agencia de Administración y Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, está detrás del expresidente Evo Morales. Camacho dijo a través de una publicación en su cuenta en Twitter no tener miedo, como los integrantes del movimiento al socialismo más, porque la DEA les está respirando en la nuca a su jefazo, en referencia a Evo Morales. El mandatario regional respondió de esta manera y mediante un mensaje publicado en su cuenta en Twitter a las acusaciones del oficialismo en su contra. La DEA está pisando los talones a Evo Morales, publicó Camacho. Siguiendo con más actualidad del orden internacional, Rusia y Ucrania retomarán las conversaciones en Alemania dentro de 2 semanas. Tras acordar en París mantener el alto al fuego vigente, los representantes de ambos países se comprometieron a verse nuevamente las caras en Berlín. El Kremlin aseguró que aún no están dadas las condiciones para una cumbre presidencial. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. En breve estaremos con los distintos segmentos de nuestro programa. El Café Mañanero, con el sabor de Restaurante Yacaré. Recuerden, sabores de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, en la ciudad de Valencia. Restaurante Yacaré. Más información sobre la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Bueno, y también tenemos información deportiva. Hoy tenemos dos importantes compromisos en las eliminatorias suramericanas. Ecuador enfrenta a Brasil a las 10 de la noche. Recordemos, Brasil ya está clasificado, Ecuador es tercero. Todavía no tiene nada asegurado, anda muy bien. Estamos hablando de dos selecciones entonces que posiblemente van a estar las dos en el Mundial de Qatar. Y a segunda hora, a las 12 de la noche exactamente, tendremos otro compromiso determinante Paraguay, todavía con vida, con posibilidades matemáticas, va a enfrentar a un Uruguay que también está ahí en la pelea. Uruguay es de los que no puede faltar a los mundiales. Dos veces campeón del mundo. El equipo charrúa visita en este caso a el equipo guaraní. Así le llamamos a los paraguayos. Gran encuentro. Dos partidazos entonces por la zona de Sudamérica. Y también tendremos a la 1:15, a la 1:15, mucha atención, 1:15. Chile-Argentina. Chile también jugándose la vida ante una Argentina ya clasificada. Luego tendremos el compromiso entre Colombia y Perú. Colombia-Perú. Será a las 10 de la noche de este viernes. Para que lo tengan presente. Y bueno, la verdad es que tenemos una jornada que se complementa con los duelos entre Venezuela y Bolivia. Más adelante en Tiempo de Deportes estaremos con todos los detalles de la jornada de clasificación para el Mundial de Qatar este año. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y lo hacemos con los distintos segmentos de nuestro programa. Empezamos con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. El medio ambiente es nuestra prioridad. De manera que Carlos Angulo, toda la mañana con nosotros, acompañándonos con este segmento y otros más, como es el caso del personaje del día, igualmente con el calendario. El calendario, sí, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Las tendencias en las redes sociales. Y ahora Carlos, pues nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, ladrillos para abejas, para así construir mini casas en la ciudad. Eso se trata del nuevo proyecto que se llama Bee Bricks, los ladrillos diseñados para crear mini hogares para las abejas en las grandes ciudades. Nace como una iniciativa de la empresa inglesa Green and Blue, el proyecto de los Bee Bricks, los ladrillos fabricados para proporcionar un hogar a las abejas sin perder de vista la estética arquitectónica de los grandes edificios y los rascacielos. Se trata de un ladrillo arquitectónico con medidas estándar que dispone de múltiples orificios de diferentes tamaños que pueden ofrecer un mini hogar para las abejas, recordando que las abejas no tienen reina ni miel que proteger, lo que significa que son menos agresivas si no se molestan. Se trata de las abejas solitarias. El objetivo de esta nueva iniciativa con estos ladrillos especiales es que se puedan utilizar en edificios o en cualquier tipo de construcción que esté cercana a una zona verde, sin perder ni la calidad constructiva ni la estética, ayudando así a los pequeños polinizadores que podrían pasar a ser en peligro de extinción próximamente, por lo cual se ha presentado un nuevo debate en el que se aporta que se tiene que proteger a este tipo de insecto que es tan privilegiado y es tan importante para poder mantener la flora en las grandes ciudades. Gracias, Carlos Angulo, y continuamos con otro apartado muy interesante de nuestro programa, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención a la frase. No me gustaría que Perú se convierta en Venezuela, Nicaragua y Cuba. La ha pronunciado el presidente del Perú, Pedro Castillo. Ha asegurado que no traerá modelos de afuera y que las ideologías no siempre funcionan para una nación. Primero sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, hay que decir que estas declaraciones las ha entregado en una entrevista que ha concedido a el canal CNN. ¿De qué año es esta constitución? Del 93. No es tan vieja. De la década del 93. No es tan vieja, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Claro. Ahí, entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su constitución. Ok. ¿Qué cambios habría? Bueno, que se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se lo incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darle luz, para darle teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. Pero eso lo quiere incluir para una verdadera descentralización. Mire usted. Pero eso es trabajo de la política de Estado. Sí, Pepe, al final cuando... ¿Usted necesita hacer ese cambio en la Constitución para poder descentralizar el Estado? Yo he sido elegido con esta Constitución. Por supuesto. Yo no voy a quebrar... El espíritu. Yo no voy a quebrar ni el espíritu del pueblo, pero también voy a quebrar el derecho, o en todo caso la normatividad vigente por la cual he sido nombrado, y creemos que eso se debe hacer en el marco de la forma más democrática y más viable. Ok, descentralización sería uno de los temas, eso no tiene que ser constitucional, eso es una política de Estado. Entonces, ahí no necesita cambiar la Constitución. ¿Qué otra cosa? Como decir que se deje de ser un servicio el agua, la luz y la salud, ¿no? La educación. Son derechos. Están contemplados como servicios en la Constitución. La salud es un derecho. Es un derecho. Claro. ¿Por qué tiene que ser discriminado una persona que está en Purús, que está en Caballococha? ¿Acaso no tiene el mismo derecho de educarse con la gente que está en las grandes ciudades? ¿Me entiende? Por ejemplo, mire, nosotros tenemos... Presidente, pero perdóneme, es que me suena mucho a políticas de Estado, no a cambios constitucionales. El acceso a la educación, el acceso a la salud, son derechos, son garantías créeme, mi estimado Fernando, que no es una preocupación solamente del presidente de la República. Bueno, pues esta es en algunos apartes de la interesante entrevista que hoy ya es tendencia en las redes sociales. Fernando del Rincón, que entrevista al presidente del Perú, y aunque dejaba esa frase, la Constitución debe estar de acuerdo a los nuevos tiempos, y también la frase que ya hace un momento le pronunciaba respecto a lo que es Venezuela, Nicaragua o Cuba. El mandatario peruano habla de cambiar la Constitución, lo que le ha supuesto muchas críticas. Dejamos este tema y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, que gira en torno a la crisis internacional que está viviendo Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos. Sobre este particular entonces va el tema político del día, que a continuación nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la respuesta a las exigencias de Vladimir Putin en el día de ayer por parte de la OTAN y los Estados Unidos. Exigencias que por el momento no quieren ser aceptadas. Y asimismo, las exigencias vienen con el objetivo de que Rusia quiere frenar la actividad militar de los aliados occidentales en el flanco oriental del viejo continente. Y es que el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha anunciado en el día de ayer, en rueda de prensa, por escrito a Rusia, la negativa a suscribir un acuerdo internacional con este país que limitaría la expansión y la capacidad de actuación de la OTAN. Afrontamos un momento clave para la seguridad en Europa, ha afirmado Stoltenberg con tono solemne, y es que el secretario general de la Alianza también ha recordado que hay más de 130.000 efectivos rusos junto a la frontera de Ucrania y que están llegando más tropas. Asimismo, añadió que hay despliegues de fuerzas rusas en Bielorrusia, recordemos, un país dominado por Alexander Lukashenko y cuya suerte depende de Putin desde las revueltas contra su dictadura en 2020. Y en el tema político del día nos preguntamos,

En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Ven a Barbonao y vive una experiencia inolvidable, llena de sabor, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas y menú de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial y platos típicos por encargo. Aprovecha oferta del cubetazo. Celebra con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Carrera 9 de octubre 23, Masanasa. Bonao, el sabor de lo bueno. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Aquí en el Café Mañanero, escuchando a Carlos Vives, La Bicicleta, uno de los mayores éxitos mundiales de los últimos tiempos, hit musical donde lo haya. Y mucha atención, porque parece que viene una segunda parte de esta canción. Algunos lo están considerando así, porque se trata de una canción que Carlos Vives le dedica a Shakira, de colega a colega. Atención al mensaje que ha lanzado Carlos Vives en las últimas horas. Está haciendo una canción que sería dedicada a Barranquilla y en particular a su hija predilecta, a su hija más ilustre de todos los tiempos, Shakira. A mi manera, descomplicado, en una bici. Atención al mensaje, que por aquí lo tenemos para compartirlo con todos nuestros oyentes Sí, lo que se está catalogando como la segunda parte de la famosa bicicleta. Bueno, en el momento que tengamos esas declaraciones de Carlos Vives, ya saben que a veces la tecnología es bastante complicada y tiene lo suyo. Ahí está. Bueno, hola mi gente. Quiero que sepan que me he enterado de todos los comentarios que han hecho a través de las redes, especialmente en Instagram, de esa entrevista que di para El Heraldo de la ciudad de Barranquilla. Y entonces, para informarles un poquito más sobre Currambera, la canción ya casi está lista, casi está listo el video. Me hace falta una parte muy importante y por eso quería preguntarles y aprovechar esta oportunidad para decirles qué les gustaría que de esos personajes, de ese imaginario de Shakira, de esos personajes muy cercanos a su corazón, les gustaría que estuvieran en el video, qué detalles les gustaría adicionales que tuviera la canción. Es decir, que ya me queda muy poco tiempo y tengo que cerrar este regalo de cumpleaños. Así que espero que me escriban y me digan y terminemos juntos esta canción que se llama Currambera, que es un homenaje a Shakira y, por supuesto, a través de ella, a la mujer barranquillera, a ese talento, esa alma y ese corazón maravilloso. Bueno, hola mi gente. Bueno, de esta forma participan entonces los internautas, los seguidores, los fans en la construcción de una canción dedicada a Barranquilla y en particular, como ya lo anotamos, a su hija predilecta, la gran Shakira. Estaremos atentos a la culminación de esa canción. Se trata de dos grandes personajes de la música internacional, Carlos Vives y Shakira. No necesitan presentación. Y solo toca esperar entonces lo que está preparando Carlos Vives. Seguimos en el Café Mañanero. Vamos a hacerlo inmediatamente con el calendario. Carlos Angulo está listo. Nos trae a esta hora de la mañana lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Miramos, recuerden, en el calendario tenemos... Es 27 de enero. 27 de enero en el calendario. Avanzando el año, ya se está acabando el primer mes y es de verdad un placer estar cada día dando cuenta de todo lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, al igual que recordamos que el día de hoy, 27 de enero, se conmemora a su vez el Día Internacional del Restaurador. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy se están celebrando los 266 años del nacimiento del músico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerado como el máximo compositor de la historia de la humanidad. Esto es lo más importante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y a continuación vamos a hacer un breve repaso de los titulares de los principales periódicos. Es un cemento que les entregamos a nombre de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, un sitio para disfrutar la buena gastronomía colombiana, empezando por la panadería, los platos típicos en general. Y también tiene menú diario. Don Arepo, no lo olvide. Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Dicho esto, vamos inmediatamente entonces con los titulares de los principales periódicos de España, América Latina, un repaso de la prensa impresa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La prensa empieza con el diario El País de España, que destaca en su portada: Estados Unidos responde a Moscú que la OTAN no cierra la puerta a Ucrania. El rechazo a la exigencia de Putin abre una nueva fase en el conflicto. Sobrevivir en solitario al drama migratorio. Es la fotografía de portada que trae hoy el principal diario de los españoles. En otro titular, el gobierno podrá sortear la reforma laboral con el Fondo Europeo. Continuando con más titulares de la prensa de hoy, el diario El Mundo. Biden planta cara a Putin. La puerta de la OTAN está abierta. Fotografía de portada para una soldado. Estamos acostumbrados a resistir. Son las palabras de una soldado ucraniana. Sanidad confirma que ya hay Omicron silencioso en España y contabiliza 215 muertos en un día. Dejamos a la prensa española, damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de la región. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina. Ahora el gobierno duda si paga la deuda con el Fondo Monetario. Fotografía de portada denuncia más tomas de tierras en La Plata. Pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio destaca en su portada. Banco Central vuelve a sorprender con una fuerte alza en tasa de intereses. La eleva de 4.0 al 5.5%. Fotografía de portada. Chile busca un triunfo urgente contra Argentina. De Chile pasamos a Colombia, donde el diario El Tiempo destaca en su portada. Estados Unidos y OTAN rechazan exigencias de Rusia sobre Ucrania. Gobierno estudia el uso en el país de pruebas caseras para detectar COVID-19. El linchamiento que reabre el debate sobre la justicia por mano propia. La muerte de un conductor a manos de un grupo de indígenas tras accidente generó rechazo. También destaca el mensaje de apoyo de la Selección Colombia a Egan Bernal. Titulares de los principales periódicos. A continuación también la prensa de Ecuador. El diario La Hora, contribuciones especiales, la vieja confiable. Cuando los municipios y las prefecturas se quedan chiros por malgastar el presupuesto, las personas pagan las consecuencias con las famosas contribuciones especiales por mejoras. Al final, dichas mejoras no se notan. Fotografía de portada. Ecuador versus Brasil. Un partido con sabor a Qatar. En República Dominicana, el diario El Caribe destaca en su portada: Abinader impulsa aprobación de las leyes complementarias. Consultor jurídico del Poder Ejecutivo afirma, mandatario trabaja en ese sentido. Congresistas dispuestos a sancionar legislaciones. País rinde homenaje a Juan Pablo Duarte. En Venezuela, el diario El Nacional titula: al menos 108.510 venezolanos cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en 2021. Rusia insiste en reforzar la cooperación con Venezuela, Cuba y Nicaragua. El Correo de Bolivia. La Verde alza vuelo con Martins al frente. Fotografía de portada, bueno, en referencia al partido que va a enfrentar Bolivia ante Venezuela. Esto en las eliminatorias suramericanos. Ex aliados buscan que Cóndor sea sometido a un revocatorio. Ya esto en el plano político. Bueno, son los titulares del diario El Correo del Sur. Estamos hablando de la prensa boliviana. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae rápidamente los titulares de Latino Deportes. Lo que tendremos hoy en nuestro segmento. Avance de Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, porque esta noche arranca Ecuador recibiendo a Brasil, 10 de la noche. Continuamos con la buena evolución que está teniendo Egan Bernal, según los últimos partes médicos de la clínica La Sabana. Y la Copa Africana de Naciones, que es todo alegría, y aunque sus equipos pierdan, los aficionados siguen bailando. Y Djokovic, que ha sido invitado al ATP de Dubái, donde no piden que los jugadores estén vacunados. Y el europeo balonmano, donde ya España conoce a su rival, nada menos que la actual campeona del mundo, Dinamarca. Y en el Open de Australia, dos tremendas semifinales nos esperan. Daniel Medvedev frente a Tsitsipas y Rafa Nadal frente al coloso italiano Berrettini. Y los Olímpicos de Invierno, que ya tienen algunos contagios, y lo más grave, que han salido dentro de la burbuja donde se creía que nadie se iba a contagiar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Muy bien, turno para Nicky Cuervo, que a esta hora nos trae entonces la primera parte del entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Madonna quiere irse de gira con Britney Spears y recrear el beso de los VMA. Hace casi 19 años sucedió uno de los momentos más icónicos de la historia de los MTV VMA. En una presentación de Madonna junto a Christina Aguilera y Britney Spears, la reina del pop decidió besarlas con la mirada atónita del público. Hasta Justin Timberlake se vio desconcertado por el momento que recorrió el mundo y se convirtió en un clásico instantáneo de MTV. Los años pasaron y este momento se convirtió de poco en una anécdota de los premios, pero ahora Madonna quiere traerlo de vuelta junto a Britney Spears. En una transmisión de Instagram hecha ayer, la cantante de 63 años le respondió sobre si pensaba volver a hacer un tour mundial. En estadios, baby, yo y Britney, ¿qué tal suena? Sentenció. Lo que sí asumió es que no está segura de que Britney la acompañara en su idea. Como es bien sabido, con el fin de la tutela prolongada de su padre por más de 14 años, Britney Spears no tiene en sus planes volver a presentarse en vivo, por lo que la idea de Madonna parece lejos de realizarse. Sin embargo, en el caso de que Britney Spears aceptase, sería muy genial. Podríamos recrear el beso. Tras el suceso del 28 de agosto de 2003, en los estudios MTV, las cantantes lanzaron una colaboración titulada Me Against the Music. Yo contra la música. Steve Carell se reúne con John Krasinski para nueva película. Casi 10 años han pasado desde que terminó The Office y por fin Steve Carell y John Krasinski volverán a trabajar juntos. En el primer episodio, Steve Carell introduce la oficina y podemos ver a un joven John Krasinski haciendo un papel sobre un humilde vendedor de papel. En sus 9 temporadas, el argumento no varió tanto después. Horas y horas de risas garantizadas le dieron a esta adaptación del estatus de ser una de las mejores comedias de situación de la historia, y con razón. Con la pandemia encima, fuimos muchos los que aprovechamos el tiempo para ver esta gran producción. Sin embargo, el mundo del espectáculo nunca deja de trabajar. John Krasinski protagoniza varias películas, pero otra de sus pasiones es la dirección. Su siguiente cinta, llamada If, será dirigida, escrita y producida por él mismo, y además tendrá la participación estelar de Ryan Reynolds. Pero esto no es todo. John Krasinski confirmó que en las filas de su siguiente película tendrá a nada más y nada menos que a Steve Carell. En The Office, Michael era el jefe de Jim. Al parecer, el tiempo no pasó en vano, y ahora los papeles serán invertidos. Bajo la dirección de John, Steve tendrá que adentrarse en una historia que trata de un niño que busca redescubrir su imaginación. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con la abogada Luz Piedraíta, también las tendencias en las redes sociales y mucho más. Queda mucho café por disfrutar. Tienda Esotérica Changó, nueva ubicación en calle Padre Jofre 1, esquina San Vicente Mártir 102, más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Cambia tu futuro, salud, dinero y amor con los rituales personalizados que te ofrece tu tienda Esotérica Changó, ahora en su nuevo local, con más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Asesoramiento espiritual, lectura de tarot, amuletos, minerales, talismanes, productos religiosos. Tu tienda Esotérica Changó, no sufras más. Calle Padre Jofre 1.

my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Escuchamos a Neil Young, que ha anunciado que retira su música de la plataforma Spotify porque emite un podcast que difunde desinformación sobre el COVID-19. Bueno, hay que decir que el artista había lanzado esta semana un ultimátum. Y se ve que cumple lo que dice. Así lo ha anunciado este miércoles el propio artista a través de un mensaje en su página web. Y lo confirmó un portavoz de la compañía a varios medios estadounidenses. Spotify se ha convertido en el hogar de peligrosa desinformación sobre la COVID. Mentiras vendidas por dinero, denunció el artista. Escuchan a esta hora el Café Mañanero, una invitación muy especial para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, deliciosa gastronomía colombiana que empieza con los patacones. Calle Albacete 21, más información en restaurante patacontostado.com. Es el momento de escuchar a Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre del actor Peter Dinklage, conocido por su papel de Tyrion Lannister en la reconocida serie de HBO Juego de Tronos, quien criticó duramente a Disney por rehacer una nueva versión de Blancanieves, estableciendo que a volver a hacer una historia que estereotipa a las personas que sufren de enanismo es algo absurdo en pleno siglo XXI, por lo cual la empresa respondió anunciando que en la nueva versión de Blancanieves tendrán un enfoque diferente hacia estos 7 personajes, que se tratarán de criaturas mágicas que serán hechas con CGI y no interpretadas por actores que sufran de enanismo. Entre otro de las tendencias, nos encontramos con el Benidorm Fest. Ya se encuentran disponibles lo que fue la primera semifinal del el concurso que establecerá al representante español en Eurovisión 2022. Entre otro de los nombres y las tendencias más importantes del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Partido a Partido, luego de que el día de ayer se hiciese oficial el estreno del documental en Amazon Prime Video de España, de acerca del documental de la vida de El Cholo Simeone. Estableciendo El Cholo Simeone, Vivir Partido a Partido es el nombre del documental que puede recorrer la vida del reconocido director técnico del Atlético de Madrid. El hashtag The Book of Boba Fett también está siendo tendencia entre los usuarios luego de que el día de ayer se estrenase un episodio muy especial acerca de la nueva serie de Star Wars que está disponible en la plataforma de Disney Plus. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y escuchamos a Nicky Cuervo también con un segmento más de el apartado del entretenimiento, sí, más noticias del mundo del espectáculo. Pero antes, tenemos que invitarle también a otro lugar aquí en Valencia, donde podemos encontrar buena gastronomía colombiana, y estamos hablando de Delicias El Paisa. Gran Vía Fernando el Católico número 71. Delicias El Paisa. Abierto a partir del mediodía. Delicias El Paisa. Mucho sabor para compartir día a día. Entonces, Nicky Cuervo a continuación nos trae un segmento más de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Janet Jackson revela los crueles apodos que su hermano Michael le ponía por su peso. En su nuevo documental, la cantante reveló que su hermano Michael Jackson solía ponerle apodos por su peso como cerdo, vaca y caballo. Ya no queda nada para que la cantante estadounidense estrene su nuevo documental, con el cual celebrará el aniversario número 40 desde el estreno de su primer álbum. En él, Janet Jackson recorrerá distintas etapas de su vida profesional y personal. Y en cuanto a su infancia, la cantante revela unos lamentables apodos que su hermano Michael le daba por su peso. El 2022 será sin duda un año de lujo para Janet Jackson, con el estreno de un nuevo disco y un documental que repasará su vida y carrera. En la próxima docuserie de Jackson, titulada Janet, la cantante reveló unos dolorosos momentos de su infancia que pasó con su hermano, el fallecido Michael Jackson. Esto porque él le realizó hirientes comentarios sobre su peso. En el documental de 4 horas, el cual se filmó en un transcurso de 5 años, la artista muestra distintos recuerdos de su infancia, en donde relata cómo el rey del pop fue muy cruel cuando ella era más joven. Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y me daba apodos, dice Janet Jackson sobre su hermano Michael en el documental. Según reporta Daily Mail, me trató de cerdo, caballo, cerdo de matadero, vaca, añadió. Él se reía de eso y yo también, pero luego había un lugar dentro de mí que dolía, reveló. Cuando tienes a alguien que dice que eres demasiado grande, eso te afecta, agregó. Según el medio inglés, Janet Jackson dijo que los problemas con su peso iniciaron cuando estuvo en el papel de la serie de 1970 Good Times. En ese momento, la cantante tenía 11 años e interpretó a Penny, una niña que en Winona adapta tras el abandono de su madre. Hice Good Times y ese fue el comienzo de tener problemas de peso y la forma en que me veía a mí misma, dijo la cantante. Soy una comedora emocional, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, comer me consuela, agregó. Elton John da positivo a COVID-19 y pospone sus conciertos de despedida otra vez. Elton John ha visto complicada la realización de sus conciertos de su gira de despedida, Farewell Yellow Brick Road, la cual inició en 2018 y tuvo que suspenderse por la pandemia. Sin embargo, ahora el artista resultó contagiado con el virus. El músico y cantante Elton John comunicó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 durante los conciertos de su gira de despedida, por lo que tuvo que cancelar 2 shows en Estados Unidos. Las actuaciones estaban estipuladas para el pasado martes y miércoles 26 de enero en el American Airlines Center de Dallas. Sin embargo, de acuerdo a un comunicado en el sitio web del recinto, se pospusieron sin indicar una nueva fecha de realización. La buena noticia es que Elton John presentaba su esquema completo de vacunación. Afortunadamente, Elton recibió la punta completa de la vacuna y el refuerzo y solo tiene síntomas leves, indica el mensaje, el cual también afirma que las nuevas fechas de los conciertos se van a conocer muy pronto. Pese a todo, el cantante británico de 74 años tiene previsto actuar este sábado y domingo en Little Rock, Arkansas y en Oklahoma City, Oklahoma. Por otra parte, el propio Elton John pidió disculpas a sus seguidores. Siempre es una decepción enorme reprogramar espectáculos y lo siento mucho por todo aquel que haya sufrido una inconveniencia por esto, pero quiero mantenerme seguro a mí mismo y a mi equipo, dijo en su cuenta de Instagram, asegurando que sí acudirá al concierto de Arkansas. Asimismo, tras una operación de cadera, Elton regresó a los escenarios hace menos de una semana, el 19 de enero en New Orleans. No hemos tocado en un espectáculo desde el 6 de marzo del 2020. Esta es una experiencia nueva para nosotros. Nunca he tenido esa cantidad de tiempo libre en mi vida, dijo al público en su primer show. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero es inmigración. Continuamos en el Café Mañanero con el apartado de asesoría jurídica. Ya está con nosotros la abogada Luz Piedrahita, egresada de la Universidad de Valencia y perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del arraigo laboral. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Así es, el arraigo laboral que está tan de moda, Jorge. ¿Por qué está de moda, abogada? ¿Por qué? Porque a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, y bueno, en varias sentencias en realidad, aquellas personas que en su momento dado tuvieron la tarjeta de residencia o bien la posibilidad de trabajar con un asilo y se quedaron sin esta tarjeta por diversos motivos, van a poder solicitar este arraigo laboral siempre y cuando se demuestre una serie de requisitos, entre ellos haber cotizado en los últimos 2 años, mínimo 6 meses. Entonces se abre una puerta, una posibilidad, una oportunidad a través del arraigo laboral. Vamos a entregarle, por favor, más detalles, porque seguramente esta noticia le interesa a mucha gente. Es importantísimo. En un principio las instrucciones que se daban es que tenía que haber trabajado mínimo 30 horas. Pues bien, hay que dar que los oyentes sepan que se recurrió a los tribunales y por el momento hay varias sentencias ganadas en tribunales que van a posibilitar siempre y cuando se demuestre que esta relación laboral se ha hecho en los 6 meses, no se va a pedir por el momento y hay que ver cómo se toman. ¿Abogada? Abogada, vamos a intentar repetir la comunicación. Abogada. Sí, tenemos una dificultad. Vamos a intentar repetir la comunicación porque es muy importante lo que nos está contando acerca del arraigo laboral. Estamos hablando de una novedad en este apartado. La abogada Luz Piedraíta, que recordemos, nos acompaña especialmente los martes con asesoría jurídica. Nos está informando acerca de una novedad en lo que tiene que ver con arraigo laboral. A ver si recuperamos entonces la comunicación con Luz Piedraíta. No es nada fácil, hoy tenemos alguna dificultad. Este segmento debió salir un poco antes, pero debido a las complicaciones que hemos tenido, porque generalmente también este espacio lo compartimos a través de las redes sociales. Y la verdad es que hoy se nos han complicado las cosas. Estamos retomando la comunicación con la abogada Luz Piedraíta. Hola, buenos días. Sí, estamos, retomamos la comunicación con la abogada Luz Piedraíta. Vamos a retomar las cosas, abogada, porque la noticia es muy importante. Hoy el tema es el arraigo laboral. Abogada, ¿cuáles son las novedades que tenemos entonces en este aspecto? Porque desafortunadamente en la comunicación anterior no se le alcanzó a escuchar por completo. ¿Cuáles son las novedades que tenemos en el arraigo laboral y que podrían beneficiar, recuerden, especialmente a las personas inmigrantes? Correcto. Las novedades son que se estaban pidiendo mínimo 30 horas para que podamos solicitar este tipo de arraigo. Pues bien, eso iba en contra de lo que se decía en el Tribunal Supremo y ahora se abre una posibilidad y una gran oportunidad para aquellos que han cotizado 6 meses, pero que los contratos eran tiempo parcial. No llegaban o podían ser medio tiempo o menos de medio de las 20 horas. Así que es importante que analicen la situación de cada uno y ver si cumplen los requisitos para poder de nuevo aplicar a este arraigo laboral, porque hay muchos expedientes que fueron denegados simplemente porque no cumplía un mínimo de horas cotizadas. Entonces, aquellas personas que les denegaron la renovación o el arraigo laboral, sencillamente tienen que recurrir, abogada. Que vuelvan a empezar desde cero el procedimiento, ¿vale? Recurrir, algunos estarán en plazo y los que no están en plazo, porque se empezó el procedimiento hace mucho tiempo ya y ya tienen su resolución denegatoria, empiecen de nuevo el expediente que tienen bastante camino por delante y tienen gran posibilidad de que salga favorable. Como quiera que hay varias tarjetas de residencia, ¿para cuáles aplica esta novedad? Vale, aplica para todo aquel que ya tenía la posibilidad de trabajar y su tarjeta la perdió porque no pudo renovar, porque no tenía un contrato de trabajo, o aquellas personas que tenían una solicitud de asilo y se les denegó este asilo y han podido, por ejemplo, recurrir o tampoco no han recurrido, pero sí que alcanzaron a cotizar mínimo 6 meses en los 2 últimos años. Entonces, esta novedad interesa mucho incluso a aquellas personas que pueden estar en situación irregular, es decir, que hayan perdido la tarjeta de residencia. ¿Es así? Así es, Jorge. Sí, perfectamente, es así. Es así porque van a poder obtener una tarjeta por arraigo laboral. Muy bien. Consideraciones importantes. Importantísimo. No podemos tener antecedentes penales de nuestro país de origen y en España, y debemos de aportar documentación, contrato de trabajo, nóminas, transferencias bancarias y documentación que compruebe que he estado viviendo en España los dos últimos años. Muy bien. Abogada, hoy hemos tenido una mini sesión. Ya el próximo martes retomaremos la normalidad, nuestro apartado de asesoría jurídica. Muchísimas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge, igualmente. Gracias. Buen día. La abogada Luz Piedraíta con esa novedad en el apartado del arraigo laboral. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Y ya regresamos con Ransel Lavata, que una vez más nos trae noticias, no, comentarios de farándula. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad duro, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @centralrico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Deliveroo y en Glovo. WhatsApp, 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero a esta hora con Ransel Lavata, que nos trae los comentarios de la farándula. Nos trae comentarios de Cardi B, Arcángel, Blancanieves. Bueno, viene bastante largo. Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalapa. Recuerda que ellos son los expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torrefiel. Salón Mathieu. Cardi B gana demanda por difamación contra la bloguera Tasha Kay. Ay, señor, esto se veía venir. La rapera de origen dominicano acaba de ganar una demanda de $1,000,000 contra esta youtuber de nombre la Tasha Kibi, conocida como Tasha Kay, quien la difamó al acusarla de contagiarse de herpes cuando ésta ejercía como stripper y de serle infiel a su esposo Offset. Luego de 2 semanas de deliberación, un jurado de Georgia otorgó a Cardi B $1,25 millones en daños y también condenó a la youtuber por invasión de la privacidad a través de una representación falsa. Irónicamente, el nombre del álbum de Cardi B de 2018, sí señor, como lo oyen, e imposición también intencional de angustia emocional. De todo esto fue acusada la youtuber Tasha Kay por estar de lengua larga tuvo que pagar 1,25 millones de dólares a la rapera dominicana Cardi B. Luis Fonsi vendió su catálogo musical a Harbor View. La estrella de Puerto Rico, por cierto, autor del fenómeno mundial Despacito, vendió su catálogo musical de más de 2 décadas a esta compañía de nombre Harbor View, por una suma que lamentablemente todavía no ha sido divulgada, según informaron el pasado martes desde la compañía misma. El mismo Harbor View se declaró emocionado tras adquirir el catálogo de ventas multiplatino del artista de renombre mundial. Al menos lo dejaron entrever a través de un comunicado que llegó de la mano de Shirisi Clarke Soares, fundadora de la compañía Harbor View, de origen jamaiquino. Enhorabuena, Luis Fonsi, hiciste igual que Shakira, lo pensaste bien y ahí tienes tu futuro asegurado, cariño. Hay polémica, Jorge, porque Disney promete que la nueva versión de Blancanieves no tendrá estereotipos. Y para colmo, también se buscó como protagonista a la latina Rachel Zegler, protagonista también de la nueva West Side Story. Como ella se encargará de ser la nueva Blancanieves, que ya por cierto se encuentra ahora mismo en fase de grabación. A todo esto, el actor protagonista también de Juegos de Trono, Peter Dinklage, se expresó diciendo que son tan progresistas en unas cosas, pero aún están haciendo esa historia trasnochada sobre 7 enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué diablos hacen? No he conseguido ningún avance desde mi tribuna. Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso. Esto criticó el actor de Juego de Tronos ante la noticia de la llegada de Blancanieves, protagonizada en esta ocasión por la latina Rachel Zegler. Bueno, ya ellos resolverán su lío. Uno que sí tiene conflicto, pero en esta ocasión sentimental, y es en contra de la justicia de Puerto Rico, es Arcángel, que se muestra inconforme con la misma. El mismo dice sentirse muy desconfiado en el proceso preliminar del accidente de tránsito en el que murió su hermano Justin Santos. Se encuentra así porque el pasado miércoles se dio a conocer a través del tribunal de primera instancia que este encuentro fue pospuesto para el mes de marzo. Es el encuentro en el que se iba a determinar y se iba a entrar en detalles acerca del accidente que tuvo su hermano, en el que falleció, por cierto, Justin Santos, que ya iba a ser resuelto esta semana, pero lamentablemente, por razones no conocidas, fue pospuesto para el mes de marzo. Él mismo se encuentra en este momento triste, impotente. Incluso se expresó a través de un escrito de puño y letra en sus redes sociales, diciendo que tiene fe en Dios y que espera que a lo mejor el caso de su hermano será diferente, pero que tiene muchas dudas y desconfianza en cuanto a la justicia de Puerto Rico. Arcángel, te mandamos un abrazo. Sabemos que es un momento de mucha impotencia, sobre todo cuando se habla del dolor por la pérdida de un familiar. Arcángel La Maravilla, esto pasará y muy pronto estarás en los escenarios brindándonos tu arte, tu música y todo tu cariño. Un cantante con mucho estilo como Arcángel La Maravilla lo tomo como referencia para anunciar, o mejor dicho, invitarles a visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella. Allí a 2 pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí se encuentra el Chamo Andrés, con lo mejor en cuanto a estilos de cortes de pelo. Él y un equipo de profesionales te esperan en Burjasot Godella, en la barbería El Chamo Barbershop, con todos los estilos. Sean felices. Será hasta mañana viernes, porque el cuerpo lo sabe, y vengo con noticias candentes, porque esto se pica, se extiende, porque somos el Café Mañanero con lo mejor en farándula y actualidad. Gracias, Rancel Lavata, con los comentarios de farándula. Remata el apartado de entretenimiento. Nicky Cuervo, nos queda todavía una entrega pendiente y allá vamos. Pero antes, quiero invitarles a un lugar aquí en Valencia. Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras, número 26, para disfrutar la buena música. Añoranzas Bar, desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar. Bar. Qué bien. Bueno, es el sitio donde la gente pide la música. Allí manda de verdad el cliente y se escucha de todo. Vamos entonces con Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Grammy, edición 64, categoría, grabación del año. Premio al artista y productores, ingenieros de grabación, canción o mezcladores, ingenieros de masterización, si no es el mismo artista. Canción Freedom, con John Batiste. Ingenieros mezcladores, John Batiste, DJ Khalil, Kiso, Anton Rowe, Russ Elevado, Kiso y Manny Marroquín. Ingeniería de masterización, Michelle Mancini. La canción Freedom hace parte del álbum We Are, que es el octavo álbum de estudio del músico estadounidense John Batiste. Fue lanzada en Bear Records el 19 de marzo del 2021. En noviembre del 2021, el álbum fue nominado para la categoría Álbum del Año en la edición número 64 de los premios Grammy. El álbum le ha valido a Batiste 8 nominaciones en total. Batiste comenzó a trabajar en el álbum a finales de 2019. Lo hizo en su camerino durante 6 días en septiembre y lo terminó a mediados del 2020. Si bien se escribió y grabó en gran parte de los eventos del 2020, el contenido lírico y su temático del álbum refleja eventos como el inicio de la pandemia del COVID-19 y su participación en el 2020, liderando las protestas del Black Lives Matter en Nueva York y después de los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor. El 12 de junio del 2020 lanzó el sencillo We Are con la banda de su alma mater de New Orleans, San Agustín High School Marching 100. El álbum también incluye a Mavis Staples, Sadie Smith, PJ Morton y Trombone Shorty. En declaraciones a la revista Atwood, Batiste describió el álbum We Are como una representación de la música sin género que se trata solo de la historia y la culminación de una vida hasta este punto. Batiste lanzó una edición de lujo del álbum el 19 de octubre del 2021. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción nominada a grabación del año. Con John Batiste, escuchemos Freedom, Libertad. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom. When I live, I'm gonna get, 'cause it's my freedom. I love how you talk, you're speaking my language, the way that you walk. Is it the shoes? Jump the kangaroo. We're overdue for a little more pressing. Now it's your time. It's your right. You can shine. It's alright. If you do, I'ma do too. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like Nicky Cuervo con las notas del entretenimiento. Bueno, turno ahora para Carlo Anguro, que inmediatamente nos trae, mucha atención, el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Rafa Nadal, luego de los comentarios de su entrenador Carlos Moya explicando los efectos que tuvo su pupilo luego de haber sufrido un golpe de calor ante su enfrentamiento en los cuartos de final del Australian Open frente al canadiense Denis Shapovalov, estableciendo que a pesar de que se impuso en 4 de los 5 games de los sets establecidos a su favor, sobre el cierre del partido tuvo que recibir asistencia médica por un malestar estomacal que habría sido provocado por un fuerte golpe de calor. De acuerdo con las declaraciones del ex número uno del mundo y el actual entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moya, dio algunos detalles acerca del estado físico del español, estableciendo que perdió casi 4 kilos tras el partido debido a la fuerte deshidratación que sufrió en el momento. Al sufrir en estas condiciones, había hecho todas las cosas bien, nada más tenía que ganar un set entero ante un jugador que estaba siendo mejor que él. Al final se juntaron el mal juego de Shapovalov y la fortaleza mental de Rafa para poder ganar y clasificar a la semifinal, la clave para poder enfrentarse ahora al italiano Matteo Berrettini, estará en tener un día extra que nos va a venir de perlas para jugar el próximo viernes, estableció el jugador, diciendo que Rafa Nadal, luego de haber perdido casi 4 kilos debido a la deshidratación y las fuertes temperaturas, se tratará de recuperar para poder hacer frente a un partido en una semifinal que podría valerse romper el récord de los Grand Slam y separarse así del récord que comparte actualmente con otras figuras como pueden ser Roger Federer y Novak Djokovic. Bueno, por cierto, esas declaraciones eran un lapsus linguis de Carlo Angulo, son de el entrenador de Rafa Nadal. Muy bien, pasamos ahora a una invitación. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Que no falten en tu mesa los alimentos del mundo. Es fácil adquirirlos con JJ Foods. Recuerden que ahora tienen una nueva sede en Ribarroja del Turia, Polígono Industrial El Oliveral. Sí. Polígono Industrial El Oliveral, calle Y 6.2. ¡Qué bien! JJ Foods, con todos los alimentos del mundo, especialmente de América Latina. Bueno, ya hay un sitio aquí en Valencia, nuevo. La novedad en gastronomía en Valencia. Bombay Aroma, especialidad en gastronomía de la India. Abierto todos los días, excepto lunes por descanso. Bombay Aroma, más de 100 platos a la carta, para comer, para cenar, para un momento especial. Bombay Aroma, no lo olvide, Avenida del Cid número 25. Más información en bombayaroma.es. Ahí nos vemos. Bombay Aroma. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional. Esta vez tenemos en portada las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar de este año. La información deportiva a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir, número 7, Restaurante Mediterráneo, con carnes a la brasa. Y también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Para celebrar algo importante, pues Brasas y Calderos. Para comer, para cenar, también para almorzar. Brasas y Calderos, no lo olvides, Avenida Alfabuir número 7. Bien, entramos en materia, empezamos con las eliminatorias suramericanas. Un equipo ya clasificado se enfrenta a otro por clasificar. Así se abre una jornada más de el camino de clasificación para el Mundial de Qatar. Adolfo Jiménez del Río. Y ya estamos preparados, Jorge, para las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022. Y es que esta noche a las 10 de la noche, Ecuador recibe a Brasil. Una Brasil que ya está clasificada y que quizá debería haber dejado a jugadores claves del Real Madrid para su partido de Copa, pero según la norma, necesitaba convocarlos y estará Vinicius Junior, Rodrigo, el mismo Casemiro, jugadores claves también como Militao, para enfrentar a la durísima Ecuador, una Ecuador que todavía tiene un margen en la posición tercera de quizá inclusive perder este partido. Y Paraguay recibe a Uruguay, una Uruguay a las 12 de la noche que ya ha dicho que para ellos es una gran final. Y Chile, que está contenta porque Argentina no cuenta con Leo Messi, 1:15 de la madrugada. Y Colombia, que recibe a Perú el viernes a las 10 de la noche. Una Colombia, como la misma Perú, que están obligadas a ganar para mantener la posición que los pone a clasificación directa al Mundial de Qatar. Y el viernes a las 11, Venezuela recibe a Bolivia. Interesante encuentro para una Venezuela que aspira al fin a ganar un buen partido. Declaraciones del entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro, a propósito del compromiso de hoy y los partidos que le quedan para clasificar a Qatar. Trascendente, porque ya estamos en la etapa final, en el cierre de lo que es la eliminatoria. Eso hace que este camino, no solamente Ecuador, sino salvo Argentina y Brasil, que ya ganaron su derecho a participar de la próxima Copa del Mundo, tenemos que transitarlo de una manera distinta a todo lo que fue lo anterior, que era todo llegar hasta este final, y cada uno de acuerdo a las posibilidades que tiene, a los números que en definitiva puede hacer, sabe que tiene por delante distintos desafíos. Habrá equipos que tenemos, como en nuestro caso, la complejidad de los rivales que tenemos que enfrentar, de los mejores en los últimos 4 partidos que tenemos. Y también en cuanto a las realidades por las cuales estamos atravesando en el día de hoy, donde es un momento difícil para Ecuador. ¿En qué lo digo? ¿Por qué digo difícil? Porque un porcentaje importante del plantel que nosotros tenemos está sin competencia, porque donde nosotros tenemos la mayoría de los jugadores en el plano local no ha empezado la competencia, MLS no ha empezado la competencia, México recién inicia, algunos lugares de Sudamérica todavía no han iniciado la competencia también. La preocupación del entrenador de Ecuador, que algunos jugadores tal vez estén no tengan el suficiente ritmo. Vamos a ver entonces cómo resuelve a las 10 de la noche cuando comience ese compromiso en el Estadio Nacional. 10 de la noche, hora española. A propósito, lo podrán ver a través de Movistar. Sí. Ese importante partido. Sí, Movistar. Liga de Campeones, Movistar. Movistar, Liga de Campeones y Movistar. Así. Bien. Vamos con más actualidad, mi estimado Adolfo. Hay mucho para contarle a nuestros oyentes. Estamos pendientes de la salud del ciclista colombiano Egan Bernal. ¿Cómo evoluciona? Afortunadamente, Jorge, los partes médicos del ciclista colombiano Egan Bernal cada vez son más favorables. Y es que en el día de ayer hablaron de esa evolución y dijeron que está respondiendo muy bien a los tratamientos. Además, ya le redujeron la dosis inotropia y ya responde de sus 4 extremidades. Y es que aunque tiene varias fracturas de la columna vertebral y que hay que tener mucho cuidado, en la parte neurológica no se le ha visto ningún daño. Además, los últimos mensajes de la parte médica dicen que su evolución es bastante favorable y exactamente en las horas de la tarde de ayer, ya el parte era de total tranquilidad y su evolución estable. Además, continúa con una evolución favorable luego de este gravísimo accidente que sufrió. Fue lo que aseguró Juan Guillermo Ortiz, director de la clínica La Sabana, donde se encuentra el ciclista colombiano Egan Bernal. Pronta recuperación para Egan Bernal. Y también tenemos noticias de la Copa Africana de Naciones. Definitivamente, Jorge, la alegría del fútbol africano es contagiosa. Y es que en las gradas no paran los aficionados de bailar. Así, sus equipos pierdan. No importa, la alegría continúa. Y eso fue lo que vimos en el día de ayer en 2 durísimos encuentros. 1, el de Costa de Marfil frente al Egipto de Mohamed Salah. Un Egipto que no pudo sino el empate ante Costa de Marfil y terminaron 0-0 y tuvieron que irse a la tanda de penaltis, donde Egipto se llevó la victoria 5-4 y ya está en los cuartos de final. Y el de Malí frente a Guinea Ecuatorial, impresionante encuentro. ¡Qué velocidad, qué ritmo, qué ganas de hacer un excelente partido! Mostraron los africanos en este encuentro, que también terminó 0-0 y tuvieron que irse a la tanda de penaltis, donde Guinea Ecuatorial se llevó el partido 6-5. Espectaculares encuentros y muchísima alegría contagiosa, Jorge, de esta Copa Africana de Naciones. Muy bien, para eso es el fútbol, ese es el fútbol. Un espectáculo, no solamente es el triunfo, son las jugadas, es todo lo que representa, es la alegría en general. Y seguimos con más noticias del mundo del deporte. Repasamos la actualidad al completo. Bien, tenemos también noticias del Open de Australia. Adolfo, el mundo del tenis. En el día de ayer, Jorge, vimos un impresionante partido en el Open de Australia entre el número 2 del mundo, el ruso Daniel Medvedev, y la revelación de este abierto, el canadiense de origen togolés, Félix Auger Aliassime. Y es que Aliassime llevaba por encima dos sets a su favor y enfrentaba dos bolas de partido cuando Daniel Medvedev logró recuperarse, remontar y ya están las semifinales. Unas semifinales que se verá frente al griego Tsitsipas. Y eso sí, al finalizar el partido hubo quizá un acto bochornoso, ya que Medvedev se atrevió a mencionar al número uno del mundo, Novak Djokovic, y el público no se aguantó las ganas de la silbatina. Y por el otro lado estará en la semifinal Rafa Nadal, que se enfrentará al monstruo italiano Berrettini. ¿Quiénes serán los dos ganadores de estos enfrentamientos para la gran final del domingo? Bueno, pues, ¿cómo ves, Adolfo Jiménez del Río, esa gran final del Open de Australia que pasará a la historia por toda la polémica que se generó justamente con Novak Djokovic, que finalmente no pudo participar? Adolfo. Tendremos una gran polémica y realmente yo creo que continúa durante todo el año, porque dio para todo. Se habló hasta inclusive de política, se involucraron directores deportivos, se involucró el gobierno australiano, absolutamente todo el mundo estuvo pendiente de esa polémica. Por lo tanto, la gran final del Open de Australia va a dar para que mucho se hable de la ausencia del número uno del mundo. Sabemos que está el número dos del mundo, Daniel Medvedev, pero también está Rafa Nadal en busca de este título y por lo tanto veremos una lucha encarnizada en esa gran final. ¿Cómo ves a propósito a Rafa Nadal? A Rafa Nadal lo veo con una recuperación bastante elevada. Pero después de ese golpe de calor, ¿eh? Sí, después de ese golpe de calor y de un dolor en el pie, que él logró superarlo también y jugó con el dolor en el pie. Eso demuestra su fuerza mental en los partidos y demuestra la capacidad que él tiene de recuperación. Realmente es espectacular, pero tiene al frente un coloso que es el italiano Berrettini. Tendrá que darlo absolutamente todo si quiere estar en la gran final. Bueno, Adolfo, aprovechando también, Djokovic, bueno, se perdió el Open de Australia, pero donde sí lo van a aceptar es en el ATP de Dubái. Sí, está muy contento porque realmente es invitado, inclusive lo invitaron porque quieren tenerlo como número uno del mundo en ese ATP. Yo creo que están aprovechando muchos torneos la polémica que se dio y la publicidad que le han dado, ¿no?, a Djokovic, porque es que realmente lo conocieron muchas personas que no sabían que era ni siquiera el número uno del mundo en el tenis. Especialmente en el mundo antivacunas, ¿no? Especialmente, Jorge. Por ahí fue que más lo conocieron. Inclusive también los provacunas, porque los provacunas estuvieron hablando todo el tiempo de que por qué Novak Djokovic iba a jugar en el Open de Australia si no estaba vacunado. Por lo tanto, todo el mundo se enteró de que no estaba vacunado y que no debería estar jugando en el Open de Australia. Independiente de eso, yo creo que la publicidad que se le ha dado ha sido majestuosa, porque también no solamente ha sido invitado en el ATP de Dubái, sino recordemos que también al de Rotterdam en Holanda. Entonces los gobiernos están interesados de que él vaya por la publicidad que le está dando a sus eventos deportivos. Muy bien, gracias Adolfo Jiménez del Río. Bueno, hemos hablado de las eliminatorias suramericanas, igualmente de la Copa Africana de Naciones, del Open de Australia, de todo, y no hemos hablado del deporte local o nacional, y en este caso encontramos en portada al balonmano porque se está jugando el europeo, Adolfo, y ya sabemos que España es fuerte en esta disciplina deportiva. Sí, es una disciplina que domina y que a través del tiempo ha demostrado que sigue creciendo. Y eso lo vimos en este europeo de balonmano, porque lo vimos en un partido ante Polonia donde parecía que Polonia se iba a llevar el partido, pero se recuperó, demostró la capacidad que tiene técnica y logró llevarse una victoria durísima. Eso sí, 27-28, un marcador muy estrecho, muy ajustado, pero que demuestra que cuando España quiere, supera a unos rivales tan duros como lo era Polonia. Y veremos, obviamente, ante la actual campeona del mundo, Dinamarca, Jorge. Sí. Será un partidazo donde ahí sí sabremos toda la capacidad que pueda desarrollar España. Y ya el seleccionador lo dijo, lo tendremos complicado, porque Dinamarca también va a dar mucho que demostrar porque quiere seguir siendo esa campeona actual del mundo que es. Qué bien. En todo caso, suerte para los hispanos. Y entramos ya prácticamente en la recta final. Antes de marcharnos, quería entregarle en todo caso las alineaciones para el partido de hoy entre Ecuador y Brasil. Recordemos, Ecuador que va a buscar en la clasificación para el Mundial de Qatar. Sí, si logra una victoria, Ecuador ya definitivamente solo le queda reconfirmar el paso. La cosa está bastante apretada todavía. Sí, hay todavía, mucha Jorge. Tela por cortar. No se puede decir absolutamente nada. Más bien, no se puede permitir a Ecuador un traspié como una derrota o un empate. Sí, porque Jorge, hay 12 puntos en juego. No solamente son 3 puntos ni 6, son 12. Entonces sí. Da opciones de que si Ecuador pierde 2 partidos, Colombia gana 1, la puede superar inclusive, o la misma Perú. Sí. Bueno, pues alineaciones para hoy. Domínguez en la portería, Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán, el que juega aquí en el Villarreal, Grueso, Franco, Caicedo, Plata, Valencia y Estrada. Esa es la formación de Ecuador para enfrentar ahora a Brasil, que tendrá a Alisson en la portería, Emerson, Militao, Silva, Sandro, Casemiro, el del Real Madrid, sí, Fred, Coutinho, Vinicius Junior, el hombre de moda definitivamente, y Cunha. Muy bien, de esta forma, Adolfo, llegamos a la parte final en el día de hoy. Mañana más, a partir de las 8 de la mañana, el café mañanero, como de costumbre. Y también alegrarnos con el fútbol africano, Jorge. Claro que porque sí. Porque la Copa Africana de Naciones está que arde. Y la alegría que ponen los africanos en esos partidos es realmente espectacular. Pero vamos a vivir unas eliminatorias suramericanas y densas. Y vamos a disfrutarlas en televisión. Bueno, ya lo dijiste, en Movistar. Así es. Y posteriormente tendremos el Paraguay-Uruguay y para mañana, bueno, para mañana también, el Paraguay-Uruguay, en la mayor parte de la jornada se juega mañana. Chile-Argentina, Colombia-Perú y Venezuela-Bolivia. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo.

Que mira cómo viene, ella se pone a gozar como lo baila la gitana guapa, bonita. No sé qué tiene, pero oye, mi mesita. A mí me tiene loco con ese tumbao. Y las que tengan envidia que se eche pa' un lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivado. Con el pelito suelto y el pompe apretado. Y paso por tu barrio pa' ver si te veo. Me pongo chulo y listo pa' el roneo. ¿Qué es lo que quieres? Que yo te busque. Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes. Y yo te llevo a la piscina donde no cubre. Pa' que me baile racata hasta que tú sudes. Y como suena rico, rico. Con original de caño y chavio hasta pa' mentito. Ella lo tiene todo bonito. Carita, pelito, tetita y culito. RVFV, ¿cómo es? Tú, esta noche tú eres pa' mí. Tú conmigo te vas a divertir. Desde que te vi bailando yo me fui enamorando. Poquito a poco de ti. Cuando llego ya pasa pa' que la vea. Yo le digo ven, ven, me encanta si me ronea. Cuando mueve el pum pum, mi cabeza se marea. Si me dice vámonos, vámonos donde tú quieras, mami. Racatacata, catacata, con tu bum bum. Dale mami, racatacata, que estoy sus. Con el racata, con tu bum bum. Dale mami, aprovecha que yo estoy sus, sus. Venga mala, pégatela, ¿cómo es? Racata, racata, ¿cómo es? Racata, racata, racata, racata. Le da mucho coraje querer y no poder. Tener este poderío que se vale por tres. Más clase que un colegio y aproba con 10. Más calle que los columpios. También raza de la cabeza a los pies. Y tan orgullosa baila como él. Mala y buena también. La vida son dos días. Gózalo como es. Gloria y alegría, mi bien. Venga, yo tú él, pégatela, ¿cómo es? Racatacatacatacatacatá. Racatacatacatacatacatá. Racatacatacatacatacatá. Bailemos pegadito y deja que me ponga atrás. Embrújame contra la pared, estrújame. Dame tú y esta noche, úsame. Y no me ponga freno, que no soy nada bueno. Tengo tu veneno en la juca. De Cuba tengo pa' ti mi azúcar. Con tu beso me cambiaste la ruta. No tengo miedo, así que no me ejecuta. No seas tan fina y sé más bruta. Venga, luego, pégatela, ¿cómo es? Lo bailan mis gitanas pa' que le pongas un like. Fina y gata, como Coca-Cola que destapa. Si te pierdes, niño, mira, yo te doy un mapa. Yo no tiro balas que se escapan. Lo mío mata, que mata, que mata. Otro strike, pa' que sepa lo que hay. Con mi Gucci, con mi Nike. Caprichosa es lo que hay. Si te gusta y si no, pues bye, que bye, que bye. Fe de cama, pégatela, ¿cómo es? Y racatacatacatacata, tacata. Y racatacatacatacata, tacata. Y racatacatacatacata, tacata. Vamos, niña, pégatela, ¿cómo es? Tacata tan buena, tacata, placa, placa. Tacata tan buena, tacata, placa, placa. Está tan buena que tu culo, placa, placa. Está tan buena que tu culo, placa, placa. Está tan buena que tu culo me arrebata. Está tan buena que me arrebata, muchacha. Está tan buena que tu culo me arrebata. Y me arrebata. ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Venga, Lía, pégatela, ¿cómo es? Ando arrebatado con el racatacatacataca. Tú me gustas demasiado, quiero racatacataca. No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata. Venga, niña, pégatela, ¿cómo es? Venga, niña, pégatela, ¿cómo es? Sabía que se iba. Oye, oye, espera, espera. Que falto yo. Venga, Nino, pégatela, ¿cómo es? Me llamaron pa'l remix, yo le metí racatacataca. Esa gitanita baila, se arrebata, bata, bata. No sé lo que tiene, pero su mirada mata, mata. Venga, niña, pégatela, ¿cómo es? Soltera, ya en casa nadie te espera. Revienta la bellaquera. Bailando la noche entera. Ay, la tú estás soltera. Ya en casa nadie te espera. Revienta la bellaquera. Ay, niña, si tú quisieras. Sabía que se iba a pegar. Buenos días, queridos oyentes. La comandante Black Ruby les da la bienvenida a bordo de este vuelo, cuya duración aproximada es de 120 minutos. Los pasajeros del vuelo 107.9, con destino a Con M de Mujer, el primer magazine para la mujer latina de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Abróchense los cinturones. Comienza con M de Mujer. Esperan 120 minutos de buen rollo, buena vibra, porque esto es el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante de todo el Mediterráneo que ningún hombre debe perderse. Me presento, yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos. Eso es, la primera burbuja radial donde no encontrarás noticias negativas. Aquí nada de mal rollito. Si tú quieres escuchar muerte, destrucción, guerra, aquí no es. Cambio de emisora. Si es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial, la 107.9 Latinos FM, porque a partir de este momento se convertirá en tu dial favorito. Jueves 27 de enero, Dios mío, esto se va el primer mes. Jueves de coctelera musical. Reporta sintonía. Porque ya nuestro teléfono está disponible para ti, para que te comuniques directamente conmigo. 640-86-4281. Pídeme tu tema viejo, nuevo, da igual. El género que sea, no me importa. Sabes que tenemos aquí nuestro himno. El himno de Con M de Mujer. ¿Qué pasa cuando se meten con nosotros? ¿Qué pasa cuando nos critican? ¿Qué pasa cuando te dicen no puedes, no lo hagas, no deberías? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos en M de Mujer? Así, eso es lo que hacemos. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Ese es nuestro himno, no me importa, no me importa. ¡Ay, Dios mío, qué rico! Programón que te tengo preparado el día de hoy. Bueno, mira, hablaremos de esa teleoperadora que nos ha confesado esa confesión viral sobre qué pasa realmente cuando nos dejan esperando detrás de la línea las teleoperadoras. Hoy te lo vamos a contar absolutamente todo. Hablaremos de si quieres llegar a los 90 años, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tenemos las claves. Y tenemos una emergencia que contaros. ¿Ustedes sabían que hay cientos de personas que pierden la vida cada año haciendo el delicioso? Sí, amigos. Pilas con esto. Todo esto y más hoy en M de Mujer. Abrimos el programa con un temazo. Temazo del señor Frankie Ruiz. Las mañanas se escriben con M de Mujer. M de Mujer.